Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Ana Núñez Ronchi. José de Espronceda, canto a Teresa. Descansa en paz. Bueno es el mundo, bueno, bueno, bueno. Como de Dios al fin obra maestra, por todas partes de delicias lleno, de que Dios ama al hombre hermosa muestra. Salga la voz alegre de mi seno a celebrar esta vivienda nuestra. Paz a los hombres, gloria en las alturas. Cantad en vuestra jaula, criaturas. María, por Miguel de los Santos Álvarez. ¿Por qué volvéis a la memoria mía, tristes recuerdos del placer perdido, a aumentar la ansiedad y la agonía de este desierto corazón herido? Ay, que de aquellas horas de alegría le quedó al corazón solo un gemido, y el llanto que al dolor los ojos niegan, lágrimas son de hiel que el alma negan. ¿Dónde volaron, ay, aquellas horas de juventud, de amor y de ventura, regaladas de músicas sonoras, adornadas de luz y de hermosura? Imágenes de oro bullidoras, sus alas de carmín y nieve pura, al sol de mi esperanza desplegando, pasaban, ay, a mi alrededor cantando. Gorjeaban los dulces ruiseñores, el sol iluminaba mi alegría, el aura susurraba entre las flores, el bosque mansamente respondía, las fuentes murmuraban sus amores. Ilusiones que llora el alma mía. Oh, cuán suave resonó en mi oído el bullicio del mundo y su ruido. Mi vida entonces, cual guerrera nave que el puerto deja por la vez primera, y al soplo de los céfiros suave, orgullosa despliega su bandera, y al mar dejando que a sus pies alabe su triunfo en roncos cantos, va a velera, una ola tras otra bramadora, hollando y dividiendo vencedora. ¡Ay! En el mar del mundo, en ansia ardiente de amor volaba, el sol de la mañana llevaba yo sobre mi tersa frente, y era alma pura de su dicha ufana. Dentro de ella el amor, cual rica fuente que entre frescuras y arboledas mana. Brotaba entonces abundante río de ilusiones y dulce desvarío. Yo amaba todo. Un noble sentimiento exaltaba mi ánimo y sentía en mi pecho un secreto movimiento de grandes hechos generoso guía. La libertad con su inmortal aliento, santa diosa, mi espíritu encendía, continuo imaginando en mi fe pura sueños de gloria al mundo y de ventura. El puñal de Catón, la adusta frente del noble Bruto, la constancia fiera y el arrojo de Escebo la valiente, la doctrina de Sócrates severa, la voz atronadora y elocuente del orador de Atenas, la bandera contra el tirano macedonio alzando y al espantado pueblo arrebatando. El valor y la fe del caballero, del trovador el arpa y los cantares, del gótico castillo el altanero antiguo torreón, de sus pesares cantó tal vez con eco lastimero, ay, arrancada de sus patrios lares, joven cautiva, al rayo de la luna, lamentando su ausencia y su fortuna. El dulce anhelo del amor que aguarda, tal vez inquieto y con mortal recelo, la forma bella que cruzó gallarda allá en la noche, entre medroso velo, la ansiada cita que en llegar se tarda el impaciente y amoroso anhelo, la mujer y la voz de su dulzura que inspira al alma celestial ternura. A un tiempo mismo en rápida tormenta, mi alma alborotada de continuo, cual las olas que azota con violenta cólera impetuoso torbellino, soñaba el héroe ya, la plebe atenta en mi voz escuchaba su destino, ya el caballero, al trovador soñaba, y de gloria y de amores suspiraba. Hay una voz secreta, un dulce canto que el alma solo recogida entiende, un sentimiento misterioso y santo que del barro al espíritu desprende, agreste, vago y solitario encanto que en inefable amor el alma enciende, volando tras la imagen peregrina el corazón de su ilusión divina. Yo, desterrado en extranjera playa, con los ojos extáticos seguía la nave audaz que en argentada raya volaba al puerto de la patria mía. Yo, cuando en occidente el sol desmaya, solo y perdido en la arboleda umbría, oír pensaba el armonioso acento de una mujer al suspirar del viento. Una mujer. En el templado rayo de la mágica luna se colora, del sol poniente al lánguido desmayo, lejos entre las nubes se evapora, sobre las cumbres que florece mayo, brilla fugaz al despuntar la aurora, cruza tal vez por entre el bosque umbrío, juega en las aguas del sereno río. Una mujer, deslizas en el cielo allá en la noche desprendida estrella, ese aroma el aire recogió en el suelo, es el aroma que le presta a ella. Blanca es la nube que en callado vuelo cruza la esfera y que suplanta huella. Y en la tarde la mar olas le ofrece de plata y de zafir donde se mece. Mujer que amor en su ilusión figura, mujer que nada dice a los sentidos, en sueño de suavísima ternura, eco que regaló nuestros oídos. De amor la llama generosa y pura, los goces dulces del amor cumplidos que engalana la rica fantasía, goces que avaro el corazón ansía. Ay, aquella mujer, tan solo aquella, tanto delirio a realizar alcanza, y esa mujer tan cándida y tan bella, es mentida ilusión de la esperanza, es el alma que vívida destella su luz al mundo cuando en él se lanza, y el mundo con su magia y galanura es espejo no más de su hermosura. Es el amor que al mismo amor adora, el que creó las sílfides y ondinas, la sacra ninfa que bordando mora debajo de las aguas cristalinas. Es el amor que recordando llora las arboledas del Edén divinas, amor de allí arrancado, allí nacido, que busca en vano aquí su bien perdido. Oh llama santa, celestial anhelo, sentimiento purísimo, memoria acaso triste de un perdido cielo, quizá esperanza de futura gloria, huyes y dejas llanto y desconsuelo. Oh mujer que en imagen ilusoria tan pura, tan feliz, tan placentera, brindo el amor a mi ilusión primera. Oh Teresa, oh dolor, lágrimas mías, ah, ¿dónde estáis que no corréis a mares? Por qué como en mejores días no consoláis vosotras mis pesares? Oh, los que no sabéis las agonías de un corazón que penas a millares, ah, desgarraron, y que ya no llora, piedad tened de mi tormento ahora. Oh, dichosos mil veces, sí, dichosos los que podéis llorar, y ay, sin ventura de mí, que entre suspiros angustiosos ahogarme siento en infernal tortura. Retuerces entre nudos dolorosos mi corazón, gimiendo de amargura. También tu corazón, hecho pavesa, ay, llegó a no llorar, pobre Teresa. ¿Quién pensara jamás, Teresa mía, que fuera eterno manantial de llanto, tanto inocente amor, tanta alegría, tantas delicias y delirio tanto? ¿Quién pensara jamás llegase un día en que perdido el celestial encanto y caída la venda de los ojos, cuanto diera placer, causara enojos? Aún parece, Teresa, que te veo aérea como dorada mariposa, en sueño delicioso del deseo, sobre tallo gentil temprana rosa, del amor venturoso devaneo, angélica, purísima y dichosa, y oigo tu voz dulcísima y respiro tu aliento perfumado en tu suspiro. Y aún miro aquellos ojos que robaron a los cielos su azul y las rosadas cintas sobre la nieve que envidiaron las de mayo serenas alboradas. Y aquellas horas dulces que pasaron tan breves, ay, como después lloradas, horas de confianza y de delicias, de abandono y de amor y de caricias. Que así las horas rápidas pasaban, y pasaba a la par nuestra aventura, y nunca nuestras ansias las contaban, tú embriagada en mi amor, yo en tu hermosura. Las horas, ay, huyendo nos miraban, llanto tal vez vertiendo de ternura, que nuestro amor y juventud veían, y temblaban las horas que vendrían. Y llegaron en fin. Oh, quién impío, ay, agostó la flor de tu pureza. Tú fuiste un tiempo cristalino río, manantial de purísima limpieza. Después torrente de color sombrío, rompiendo entre peñascos y maleza y estanque, en fin, de aguas corrompidas, entre fétido fango detenidas. ¿Cómo caíste despeñado al suelo, astro de la mañana luminoso? Ángel de luz, ¿quién te arrojó del cielo a este valle de lágrimas odioso? Aún cercaba tu frente el blanco velo del serafín, y en ondas fulgurosos rayos al mundo tu esplendor vertía, y otro cielo el amor te prometía. Mas ay, ¿qué es la mujer ángel caído, o mujer nada más y lodo inmundo, hermoso ser para llorar nacido, o vivir como autómata en el mundo? Sí, que el demonio en el Edén perdido abrasara con fuego del profundo la primera mujer, y ay, aquel fuego la herencia ha sido de sus hijos luego. Brota en el cielo del amor la fuente que a fecundar el universo humana, y en la tierra su límpida corriente, sus márgenes con flores engalana. Mas, ay, huid del corazón ardiente que el agua clara por beberse afana, lágrimas verterá de duelo eterno, que su raudal lo envenenó el infierno. Huid, si no queréis que llegue un día en que enredado en retorcidos lazos el corazón, con bárbara porfía luchéis por arrancároslo a pedazos, en que al cielo en histérica agonía frenéticos alcéis entrambos brazos, para en vuestra impotencia maldecirle, y escupiros, tal vez, al escupirle. Los años, ay, de la ilusión pasaron, las dulces esperanzas que trajeron con sus blancos ensueños se llevaron, y el porvenir de oscuridad vistieron. Las rosas del amor se marchitaron, las flores en abrojos convirtieron, y de afán tanto y tan soñada gloria, solo quedó una tumba, una memoria. Pobre Teresa, al recordarte siento un pesar tan intenso, embarga impío mi quebrantada voz, mi sentimiento, y suspira tu nombre el labio mío. Para allí su carrera el pensamiento, hiela mi corazón punzante frío, ante mis ojos la funesta losa, donde vil polvo tu beldad reposa. Y tú, feliz, que hallaste en la muerte sombra que descansar en tu camino, cuando llegabas, mísera, a perderte, y era llorar tu único destino. Cuando en tu frente la implacable suerte grababa de los réprobos el sino, feliz, la muerte te arrancó del suelo, y otra vez ángel, te volviste al cielo. Roída de recuerdos de amargura, árido el corazón, sin ilusiones, la delicada flor de tu hermosura ajaron del dolor los aquilones. Sola y envilecida y sin ventura, tu corazón secaron las pasiones. Tus hijos, ay, de ti se avergonzaran y hasta el nombre de madre te negaran. Los ojos escaldados de tu llanto, tu rostro cadavérico y hundido, único desahogo en tu quebranto, el histérico, ay, de tu gemido. ¿Quién pudiera en infortunio tanto envolver tu desdicha en el olvido, disipar tu dolor y recogerte en su seno de paz? Solo la muerte. Y tan joven, y ya tan desgraciada. Espíritu indomable, alma violenta, en ti, mezquina sociedad, lanzada a romper tus barreras turbulenta, nave contra las rocas quebrantada, allá vaga, a merced de la tormenta, en las olas tal vez náufraga tabla, que sólo ya de sus grandezas habla. Un recuerdo de amor que nunca muere y está en mi corazón, un lastimero tierno quejido que en el alma hiere, eco suave de su amor primero. Ay, de tu luz en tanto yo viviere, quedará un rayo en mí, blanco lucero, que iluminaste con tu luz querida la dorada mañana de mi vida. Que yo, como una flor que en la mañana abre su cáliz al naciente día, ay, al amor abrí tu alma temprana y exalté tu inocente fantasía. Yo inocente también, oh, cuán ufana al porvenir mi mente sonreía, y en alas de mi amor, con cuánto anhelo pensé contigo remontarme al cielo. Y alegre, audaz, ansioso, enamorado, en tus brazos en lánguido abandono de glorias y deleites rodeado, levantar para ti soñé yo un trono, y allí, tú venturosa, yo a tu lado, vencer del mundo el implacable encono, y en un tiempo, sin horas y medida, ver como un sueño resbalar la vida. Pobre Teresa, cuando ya tus ojos áridos ni una lágrima brotaban, cuando ya su color tus labios rojos en cárdenos matices se cambiaban, cuando de tu dolor tristes despojos la vida y su ilusión te abandonaban y consumía lenta calentura tu corazón al par de tu amargura. Si en tu penosa y última agonía volviste a lo pasado el pensamiento, si comparase a tu existencia un día tu triste soledad y tu aislamiento, si arrojó a tu dolor tu fantasía, tus hijos, ay, en tu postrer momento, a otra mujer tal vez acariciando, madre, tal vez a otra mujer llamando, si el cuadro de tus breves glorias viste pasar como fantástica quimera, y si la voz de tu conciencia oíste dentro de ti gritándote severa, si en fin, entonces tú llorar quisiste, y no brotó una lágrima siquiera a tu seco corazón, y a Dios llamaste, y no te escuchó Dios, y blasfemaste. Oh cruel, muy cruel, martirio horrendo, espantosa expiación de tu pecado, sobre un lecho de espinas, maldiciendo, morir el corazón desesperado, tus mismas manos de dolor mordiendo, presente a tu conciencia tu pasado, buscando en vano con los ojos fijos y extendiendo tus brazos a tus hijos. Oh cruel, muy cruel, ay, yo entretanto dentro del pecho mi dolor oculto, enjugo de mis párpados el llanto y doy al mundo el exigido culto, yo escondo con vergüenza mi quebranto, mi propia pena con mi risa insulto, y me divierto en arrancar del pecho mi mismo corazón pedazos hecho. Gocemos, sí, la cristalina esfera gira bañada en luz, bella es la vida. ¿Quién a parar alcanza la carrera del mundo hermoso que al placer convida? Brilla radiante el sol, la primavera los campos pintan la estación florida. Truéquese en risa mi dolor profundo, que haya un cadáver más, ¿qué importa al mundo? Fin de José de Espronceda, canto a Teresa.